Estamos con Charlie Serrano, mediocampista de Atlético Capital del Monte, después de un duro partido contra Huerta Grande. ¿Qué nos podés comentar acerca de lo que fue el partido y la incidencia de los dos goles al principio del segundo y al final del primer tiempo? Sí, creo que cuando nos hicieron el gol nos costó, que decaímos, nos golpearon, por así decirte, quedamos muy mal parados. Y bueno, y eso nos costó ya el segundo gol, ¿no? Que de la nada ya nos hicieron el 2 y ya íbamos 2 abajo y nos costaba, ¿no? No podíamos salir. Tratamos de jugar, una cancha difícil, un equipo que juega al fútbol también, ¿no? Y bueno, y las dos que tuvo hicieron los goles. Les complicó un poco la estrategia, me imagino, y sobre todo el tema del viento, un poco, la condición de la cancha. Sí, sabíamos que veníamos jugando en una cancha dura. Creo que hoy nadie nos jugó en contra. Creo que hubo tiempo que podíamos dominar la pelota, que pudimos jugar al fútbol. Tuvimos situaciones de goles y no la pudimos concretar, ¿no? ¿Cuál es la visión ahora para crecer allá en Montecristo? Y ahora hay que seguir trabajando durante la semana, no aflojarle y pensar en lo que viene. Son todas finales y bueno, hay que ganar. No hay que dejar pasar más puntos, ¿no? ¿Un saludo para alguien especial? No, para mi hija, Emma, que la amo. Quería hacer un gol para ella, pero bueno, no se pudo, así que el domingo que viene se lo dedico a ella, a mi guarda, que la amo. Bueno, esperemos que se dé para la próxima y gracias. Un gusto. Muchas gracias. Chao.